hacemos un paréntesis en nuestro recorrido por la historia de la literatura utópica para rendir nuestro pequeño homenaje a Alfonso Canales, poeta malagueño que falleció el pasado 18 de noviembre. Os leo algunos fragmentos del Diccionario de Escritores de Málaga y su provincia. Alfonso Canales nació en Málaga el 31 de marzo de 1923. Hacia 1941, su temprana vocación literaria le llevó, junto a otros amigos, a editar una revista llamada Germen, de carácter juvenil y de la que solo se publicaría un número. A partir de 1942, sus crónicas y artículos comenzarán a aparecer en la prensa cordobesa y en los diarios Sur y La Tarde de Málaga. Se licenció en Derecho en 1947 y 20 años más tarde se doctoró con una tesis sobre el representante de comercio y la relación laboral. Durante los primeros años de su vida universitaria publicó su primer libro de poemas, 5 sonetos de color y uno negro, y trabó una estrecha amistad con José Antonio Muñoz Roja, quien le influiría decisivamente en su vocación y en su formación literaria. Canales reconoce deberle su inicio en la poesía anglosajona, su descubrimiento de la pluralidad andaluza y la depuración de su formación de toda ganga inútil. Su aprendizaje poético encontraría por fin un camino, según él mismo declara, gracias a la lectura de Hijos de la Ira y Sombra del Paraíso. A partir de un programa de radio, La Farola, en el que participaba con otros amigos, se gestó la revista literaria y de actualidad La Farola de Papel, cuyo primer número apareció el 27 de enero de 1946 y fue dirigida por José Salas y Guirior. Esta revista, expresión de inquietudes juveniles, ansiaba remover y despertar el ambiente provinciano. Inició la colección poética A quien conmigo va, junto con José Antonio Muñoz Roja, y casi al mismo tiempo, en 1950, fundó la colección de poesía El Arroyo de los Ángeles con José Salas y Guirior. En 1951, la revista Gibralfaro del Instituto de Estudios Malagueños, editada por el CSIC, incluye un suplemento de creación literaria titulado Papel Azul, dirigido por Canales y su amigo José Antonio Muñoz Roja. Este suplemento dejó de ocuparse de poesía a partir de 1952 para publicar solo narrativa, coincidiendo con la marcha de Muñoz Roja a Madrid y la aparición de Caracola, que viene a llenar por completo el panorama poético local y a absorber la dedicación de Alfonso Canales. Este se integró activamente en el grupo fundador de Caracola, revista malagueña de poesía 1952-1975 y una de las más importantes de la reciente historia cultural española. Sus textos poéticos están presentes en la revista desde el primer número de Caracola hasta 1971. Fuera del panorama local, los poemas de Alfonso Canales han ido apareciendo en las más importantes revistas españolas de poesía, tales como Espadaña, Poesía, Aldebarán, Cuadernos Hispanoamericanos, etc. Perteneció a varias academias. Fue nombrado académico correspondiente de las Reales Academias Españolas de la Lengua, 1965, y de la Historia, 1969. El 25 de mayo de 1966 ingresó como miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, de la cual fue presidente desde 1986. También es miembro de la de Córdoba, Toledo, Hispanoamericana de Cádiz e Hispalense, de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de Doctores de Madrid. Premio Nacional de Literatura en 1965 por Aminadab, Premio de la Crítica en 1973 por Requiem Andaluz y Premio Ciudad de Melilla en 1979 por El Puerto. La publicación de su obra poética comienza, como hemos dicho, con 5 sonetos de color y uno negro, Málaga 1943, incluido en lo que Canales llama su prehistoria. Se trata de un sonetario concebido a la manera de, según el propio autor, los 5 sonetos rinden homenaje a Góngora, Fray Luis de León, Garcilaso, Darío, Juan Ramón Jiménez y Espronceda. El segundo libro de Canales, Las musas en festín, sonetos para poco, Málaga 1950, fue publicado en la colección A quien conmigo va, a la que antes nos hemos referido. En sus páginas retrata 9 amigos suyos cuyos nombres omite con un tono entre satírico y humorístico. El fin de la prehistoria de la poesía de Canales viene marcado por Sobre las horas, Málaga 1950, primera entrega de la colección El Arroyo de los Ángeles. Se trata de una recopilación de poemas sin propósito de unidad elaborados tras un planteamiento de Canales a sus 27 años acerca de su obra poética. Su siguiente texto será una indagación personal en busca de los recuerdos de la niñez y su expresión en lenguaje de adulto. Su título hace referencia a la finca familiar en la que Canales pasó su infancia, El Candado, Málaga, 1956. Canales califica esta fecha como su año 1. Este poemario, a diferencia de Sobre las horas, fue concebido de forma unitaria y su autor reconoce como fuente la riqueza verbal de los poetas del grupo Cántico de Córdoba y de Salvador Rueda. Consta de dos partes, una de 8 textos antes de Extraño Interludio, donde se canta a los elementos y las fuerzas naturales, y otra de 10 en los que se vuelve hacia lo humano. Un canto final en verso libre cierra el libro. El Candado conoció una excelente acogida por parte de los lectores. La visita de Alfonso Canales a la abadía de Port-Royal de Champs dio lugar a la primera edición parcial de Port-Royal, Málaga, 1956. Rafael León fue el encargado de la edición de este primer canto de Canales, que será finalizado y completado en otra edición de 1968. El demonio fue el siguiente protagonista en la obra de Canales bajo la advocación de Aminadab, Madrid, 1965, según San Juan de la Cruz. Este libro, editado por la Revista de Occidente, será su consagración como poeta al obtener por él el Premio Nacional de Literatura ese mismo año. Aminadab responde a una obsesión infantil y adolescente, ya racionalizada por el adulto y recreada por el poeta. De nuevo, religión y conflicto son los argumentos centrales de los poemas. Hay tensión entre Dios y el demonio, obra suya al fin y al cabo, tensión entre el mal y el hombre, entre la sensualidad y la conciencia. En el libro está patente la riqueza cultural de su autor. Hay referencias a fauna exótica, a utilización de fuentes medievales, alusiones a poemas griegos y latinos, palabras cifradas, etc. La estructura versal es mayoritariamente anisométrica y encabalgada. El Puerto, Granada, 1979, Premio Ciudad de Melilla, es un libro misceláneo dividido en secciones. El poema que da nombre al libro y que integra la sección primera es una reflexión sobre el sentido de la existencia humana. El puerto es el destino final de dicha existencia y nadie sabe exactamente qué es. Tres oraciones fúnebres, Valencia, 1983, es un conjunto de tres discursos con el tema unitario de la muerte y que fueron escritos en 1973, 1974 y 1976 respectivamente. La primera oración, Pasión y muerte del príncipe Don Juan, trata de la agonía del hijo de los reyes católicos, muerto según la tradición a consecuencia de los excesos de su luna de miel. La segunda oración, La caída del héroe, desmitifica la conocida muerte de Garcilaso de la Vega en el sitio del castillo de Muy. La tercera, Sic transit, hace alusión a las pinturas de Valdés Leal en el Hospital de la Caridad de Sevilla, realizadas por encargo de Miguel de Mañara. Se trata de auténticas narraciones en verso, reales y documentadas, que quieren dar otra visión del que se ha llamado de forma triunfalista Siglo de Oro. Según Pilar Palomo, Canales entronca con una poética clasicista y neobarroca que le separa de la usual poesía del realismo social, como puente entre el culturalismo sensorialista del grupo córdobés y las nuevas promociones del mester andalusí de los 60. La métrica, especialmente en su madurez, muestra una preponderancia de los versos de 7, 11 y 14 sílabas sin rima. Los sonetos y décimas son frecuentes en el autor. El soneto dice, concretamente, que es una de las más refinadas torturas de las que el poeta puede valerse para hacer que el lenguaje cante lo que sabe y se resiste a decir.